Delante de mí tenía al perro Cachafaz, un perrito muy dormilón, que nos enseñó un juego muy fácil. Primero, nos levantamos todos a bailar. Y cada vez que al perrito le dé sueño, nos acostamos en el piso rápidamente. Una vez, un perro Cachafaz aprendió a ser cantor de jazz. Estaba cantando muy tranquilo cuando se cayó dormido para atrás. Otra vez un perro bailarín aprendió a tocar el violín. Tocaba en la orquesta en una gran fiesta cuando se durmió sobre un patín. Perro Cachafaz, bailarín, cantor de jazz, el violín, se durmió sobre un patín. Perro Cachafaz, bailarín, cantor de jazz, tocando el violín, se durmió sobre un patín. Una vez perro militar a la guerra fue a pelear. Se quedó dormido con un gran ronquido que ni el cañón ¡pum! Lo pudo despertar. A ese perro Cachafaz vamos a cantar todos como el perro Cachafaz. ¿Qué dices tú, perro Cachafaz? Bit, bat, bat. Bailarín, cantor de jazz, tocando el violín, se durmió, no, se levantó, se durmió, se levantó, se durmió, se levantó, se levantó, se durmió, se durmió, se levantó, sobre un patín a ese.